Nieve de marzo en la ventana. Emite chicas en directo y yo en stand-by. Nueve libros en el escritorio. Se mezclan con discos de Dylan y yo en stand-by. Empiezan los días de perros. Terminan con domingos negros. Huelga japonesa. Escribe pero no se expresa. Y yo en stand-by. Hay tres mensajes en el contestador. Pareces algo dolida, niña, es lo que hay. Empiezan los días de perros. Terminan con domingos negros. Se hace tan pequeño. No hay más cielo que este techo. Y yo sigo en stand-by. El timbre, los buzones están llenos. Todo inmóvil y yo sigo en el centro. Nervios por la inquieta calma. En el ojo del huracán. Empiezan los días de perros. Terminan con domingos negros. El mundo se hace tan pequeño. Más cielo que este techo. Y yo sigo en stand-by.